La mañana de lunes recibimos a Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buen lunes. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, buen comienzo de semana por usted también. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que muy bien. Lindo día en la ciudad, cielo despejado. Vamos a tener baja temperatura, pero bueno, es normal a esta altura del año. En la época. Tal cual, es normal que haga frío. Bueno, abríguese. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Bien, descansando. Bien. Y más, y descansando también. Yo también, la verdad. La verdad no hice nada. El domingo fue un día de descanso absoluto. Y como tiene que ser, para eso lo crearon. Mi sueño fue interrumpido para almorzar nomás. Muy bien. Esos son los domingos que vale la pena. Pero de verdad, le digo. No, pero está perfecto. Ni el auto saqué. Bárbaro. Ah, no, si lo hubiera dejado fuera. Pero bueno, o sea, ni lo entré. Lo envidio. Lo envidio. Bueno, ¿usted no? No. Siempre hay alguna cosa que hacer con la familia, ¿qué va a hacer? Siempre que hay algún pariente. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Acá me preguntaban si usted tiene parientes en Kenia. Puede ser. Si le deben algo, no. No, no, no. Entonces sí. Dicen que usted, su apellido suena a Kenyatta. Sí, por lo veloz debe ser, ¿no? Bueno. No, seguro, ¿eh? Seguro. Después le mando el manual explicativo. Sí. Era la casa, era la casa. No, ese chiste, 8:05 de la mañana. Tan pena, sé cómo me llamo. Qué bárbaro. Jorge. Bueno, mi amigo, adelante. Vamos a lo nuestro. Sí. Porque en la ruta nacional 226 tenemos tránsito intenso por ahora en la zona centro. Por ahora no hay complicaciones en cuanto a lo climático. Mientras que en la ruta 3. Tenemos el mismo panorama para aquellos que circulen hacia la Capital Federal a partir de la localidad de Las Flores. Y sobre la Ruta 5, el tránsito aumenta de manera paulatina y sostenida en dirección a Luján. Complicaciones para aquellos que tomen para la Panamericana, porque sindicalistas gráficos bloquean el paso en el ramal Campana sobre la autopista a la altura del kilómetro 36, esto es en Pacheco, Mano Capital, y se desvía por las rutas 26 y 25, mientras que la misma autopista, en este caso, hace cruce con la ruta 202, chocaron dos autos en el mismo sentido y está más que complicada la Panamericana en esta mañana de lunes. Le mando un abrazo, mi querido Luis. Hasta luego. Hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.